Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará sobre Femstival y las masculinidades alternativas. Para crecer hay que multiplicar ideas, pensamientos, sentimientos. Por eso celebramos que existan festivales como el del colectivo Cirujanas, donde el machismo, la violencia y la misoginia no tienen cabida, pero sí el diálogo, la difusión de información y las expresiones de carácter lúdico, didáctico y artístico. Constantemente escuchamos mentiras en los medios de comunicación. Gracias a las redes sociales y medios alternativos que le dan voz a la comunidad, tenemos la historia completa de lo que pasa en el mundo, a las personas y no a las instituciones, o a los gobiernos, que por regla general maquillan datos, cambian escenarios o crean escenografías que sirven de plataforma para campañas políticas, para sostener su estancia en los espacios de poder. Tristemente es el caso de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, quien dijo en Ginebra que se había conseguido ya la paridad de género en la enseñanza primaria en el mundo, como objetivo de desarrollo del milenio. Pero esto no es así, ya que 41 millones de niñas en todo el mundo se les niega el acceso a la educación primaria, lo cual determina que las mujeres representan cerca de 2/3 de las 780 millones de personas que no saben leer. Hablaremos sobre persisten barreras a la educación de niñas y mujeres. Y hablando de mentiras en los medios, seguimos con la violenta ofensiva israelita al pueblo palestino. Los medios corporativistas repiten lo que les ordenan para justificar la violación a los derechos humanos de un pueblo que tiene como único objetivo defender su tierra de la ocupación imperialista. Pero hay medios alternativos que cuentan lo que en verdad sucede y son las redes sociales quienes la difunden. Escucharemos a Valeria Cortés desde Gaza. Llueven bombas, llueven mentiras, una barbarie. Y continuamos disfrutando con nuestra queridísima amiga, la poeta y escritora argentina, María Néder, y su programa Mujeres de Puerto Almendro, un espacio para conocer de las mujeres latinoamericanas, instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo. Gracias, querida María. Todo esto, además de nuestro reporte de noticias de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, activistas y familiares de víctimas recorrieron los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, dos de los 10 municipios que concentran el 50% de los más de 1.200 casos de feminicidio registrados en el Estado de México entre 2005 y 2013. Este acto ocurrió ante la inacción y divulgación de las autoridades mexiquenses por frenar la violencia feminicida y declarar la alerta de violencia de género, y luego de que activistas y defensoras de derechos humanos iniciaron una alerta ciudadana con el objetivo de visibilizar los lugares donde desaparecen mujeres y donde son arrojados los cuerpos sin vida de las mexiquenses. Fausto de Guerrero, presidente de la Asociación de Jubiladas, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, dijo en entrevista que darán 2 semanas al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y a Ricardo Solares del Valle, secretario general de Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, para que responda a su demanda de inclusión de las y los jubilados en el Comité Técnico del MRO, que administrará el pago de sus pensiones, ya que esta deuda equivale a 2.530 millones de pesos. El también jubilado de la aerolínea agregó que de no tener respuesta, las y los jubilados, de los que 70% son mujeres, iniciarán una huelga de hambre frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tomarán las instalaciones del MRO, único componente activo de la aerolínea declarada en quiebra en abril pasado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos enviaron al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Secretaría de Gobernación una carta para explicar cuáles son los lineamientos mínimos a seguir para investigar de manera adecuada los asesinatos de mujeres en el Estado de México. Ello porque el gobierno federal ha mostrado que desconoce el procedimiento para una adecuada investigación y porque el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres está obligado a indagar la violencia feminicida en esa entidad luego de que en 2012 activistas ganaran un amparo para que se declarara la alerta de violencia de género. Mujeres jóvenes marcharon este 29 de julio del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Educación Pública. Esto luego de que en el reciente examen de admisión para educación superior, de 2.000 aspirantes a alguna licenciatura, solo 20.000 lograron ingresar, por lo que 90% de estudiantes quedó fuera. Xochitl Díaz, integrante desde hace 6 años del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, señaló que son las jóvenes de bajos recursos y de zonas conurbadas quienes por lo general son rechazadas de las universidades públicas y que la mayoría de ellas son egresadas del Colegio de Bachilleres. Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo en la entrevista al propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró por primera vez este 30 de julio, que en México persiste un alto nivel de impunidad, simulación al interior de los estados, carencias legislativas y ausencia de centros especializados de atención a víctimas de trata de personas. Ulloa detalló que no se está cumpliendo con las medidas que se plantearon en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de este delito, ya que no se han creado fiscalías especializadas en cada estado ni se están realizando capacitaciones a ministerios públicos, jueces y funcionarios encargados de realizar las investigaciones. Radio SUMAC. Que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género, en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos de la incursión del estudio de las masculinidades en eventos feministas actuales, como el Femstival, que se realizará en la Ciudad de México del 5 al 10 de agosto en el Centro Cultural España. Se aproxima la quinta edición del Femstival en la Ciudad de México, evento que inició bajo la influencia de figuras tales como Emma Goldman, las Riot Girls, la Comandante Ramona y, por supuesto, Simone de Beauvoir. El festival organizado por el colectivo feminista Las Cirujanas tendrá como sede este año el Centro Cultural España en el Centro Histórico de la Ciudad de México, del 5 al 10 de agosto, y tendrá en esta ocasión como tema eje Masculinidades alternativas, tu masculinidad en una balanza. De ser un evento que inició en 2010 con un aguerrido femrevolucionario, la revolución, en que mujeres de todas las edades participaron en talleres de música, ginecología alternativa, cine, radio libre, sexualidad, herbolaria principalmente, ha dado un giro este año hacia los tópicos de la teoría y de las prácticas queer, que ya se evidenciaba desde el año pasado cuando bajo el eje transmutación se discutió en el Museo del Chopo sobre las tendencias más recientes en el feminismo como son lo queer, que rechaza las categorías fijas de hombre, mujer, heterosexual, homosexual y el transfeminismo. El transfeminismo, entendiéndose como aquel que como movimiento político no limita a sus sujetos a estar sexuados como femeninos, sino que abre el abanico a todos aquellos que a través del capitalismo han devenido mujeres en tanto que son sujetos de opresión dentro del capitalismo, como señala Sayak Valencia, una de sus principales abanderadas. De la concentración el 9 de mayo de 1971 en el Monumento a la Madre, que dio inicio a la segunda ola del feminismo en México y en la que 500 mujeres reivindicaban el derecho al aborto, más de 40 años han transcurrido y con ello un sinnúmero de transformaciones, no solo en la política formal con respecto a los derechos de las mujeres, sino también en las nuevas generaciones de feministas que rescatan, transforman y crean distintas maneras de involucramiento en el feminismo. Una de las principales diferencias entre aquellas feministas de los años 70 radica en la no inclusión de hombres en sus filas, siendo ahora que muchas jóvenes feministas, más no todas, se encuentran abiertas a hacerlos parte de sus luchas. El solo hecho de que el tema base del presente Femstival es en torno a las masculinidades es un botón de muestra. En palabras de la feminista y especialista en arte popular, Eli Bartra, al recordar los inicios del llamado nuevo feminismo en México, y cito, el movimiento feminista era, y creo que tiene que seguir siendo, un movimiento autónomo frente a los varones, frente a los partidos políticos. Sin embargo, quien formara parte del Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM, y de la colectiva La Revuelta, fundada en 1975 y que tendría su propia publicación que constó de 9 números, refiere que las chicas jóvenes militantes quieren que entren los hombres y lo será porque las que mandan son ellas y se acabará la autonomía y se convertirá en otra cosa, para bien y o para mal. El rechazo a la entrada de hombres dentro de la segunda ola del feminismo de los 70 se comprende en el sentido de que el movimiento estaba organizándose y configurándose dentro de una sociedad profundamente patriarcal y que por lo tanto requería una sólida base de mujeres autónomas que se fortalecieran en el espacio de decisiones sin la incursión de los varones que siempre habían gozado del privilegio de la palabra. Ahora mismo, ¿de qué manera impactará el desarrollo de eventos con temáticas centradas en las masculinidades en eventos feministas? ¿Habrá un giro en el discurso de las mujeres jóvenes feministas de hoy en día? Actualmente continúan existiendo colectivos feministas que no aceptan la entrada de varones, sin embargo no es ni será la regla. Al final pareciese que se devendrá en colectivos que abogen por los derechos de todos los seres humanos, convirtiéndose el feminismo en una gran sombrilla que alojará a todas las luchas. ¿Se dará abasto? persisten barreras a la educación de niñas y mujeres. Gustavo Capdevila, IPS. La meta fijada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de eliminar para 2005 las desigualdades entre géneros en la enseñanza primaria y secundaria no se alcanzó, destacaron a IPS especialistas mundiales en el tema. Estos planteamientos realizados en Ginebra contrastaron con el anuncio del día 7 de este mes del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, efectuado en Nueva York, de que se había conseguido ya la paridad de género en la enseñanza primaria en el mundo, entre otros logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, establecidos en el 2000. La académica jamaiquina Bárbara Bailey sostuvo que a 41 millones de niñas en todo el mundo se les niega el acceso a la educación primaria. Eso determina que las mujeres representan cerca de 2/3 de las 780 millones de personas en el mundo que no saben leer, dijo a IPS. Tales cifras, advirtió, indican que no solo hemos fracasado en conseguir el tercero de los ODM, equidad de género, sino que también es improbable que obtengamos mejores resultados en las nuevas metas sobre educación que se propondrán para después del 2015, a menos que el asunto de género se integre plenamente a esos objetivos. En septiembre de 2015, los Estados miembros de la ONU deberán adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que entrarían en vigor en diciembre de ese año, cuando prescriban los 8 ODM que suscribieron 193 gobernantes del mundo. El tercer ODM promueve, con un grupo de metas, el avance a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Una de las metas de ese objetivo es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 2005 y en todos los niveles de la enseñanza antes de finalizar 2015. El costarricense Vernon Muñoz, asesor en educación de Plan, una organización internacional dedicada a la atención de la infancia, expresó dudas sobre el logro del tercer objetivo de los ODM, que promueve el empoderamiento de las mujeres y la equidad entre los géneros. La paridad de género en la educación, prevista en los ODM, sigue siendo un desafío en 94 de los 149 países de los que se dispone de información, dijo Muñoz a IPS. Bailey preside un grupo de trabajo creado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, CEDAW en inglés. El grupo sostuvo su primer encuentro en el marco de una de las sesiones anuales del Comité de la CEDAW, que se desarrolla entre el 30 de junio y el 18 de julio en esta ciudad suiza. Así comenzó un periodo de consulta para la redacción de una recomendación general sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres. El comité, compuesto por 23 grandes expertos independientes, emplea habitualmente el instrumento de las recomendaciones generales como mecanismo para impulsar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Bailey estimó que es muy estrecha la interpretación que hacen los Estados miembros del artículo 10 de la Convención referido a la igualdad de derechos de mujeres y varones en la esfera de la educación. Los informes periódicos de los Estados al Comité omiten referencias a la forma en que el régimen escolar, marcado por ideologías, prácticas y estructuras patriarcales, moldea la experiencia cotidiana de las niñas y las expone a un ambiente físico, emocional y sexual abusivo, apuntó la experta. También están ausentes con frecuencia de los informes estatales las referencias a la violencia de género en las escuelas, agregó. El abuso sexual contra las niñas en las escuelas o en camino a esos centros es un fenómeno que cada año denuncian unos 60 millones de niñas afectadas, precisó. Bailey insistió en que las escuelas pueden ser espacios violentos, la medida en la cual la instrucción es un aporte principal a la construcción de masculinidades hegemónicas y de feminidades sumisas, y la escuela representa un sitio donde la violencia se reproduce. Está, en mi opinión, subestimada, declaró. La recomendación general del comité debe atender asuntos como el efecto de los matrimonios precoces en la educación de las niñas, de la necesidad de una educación sexual integral y de la responsabilidad de los gobiernos para poner fin a la violencia sexual y el acoso en las escuelas, dijo a IPS la representante de Human Rights Watch, Amanda Kleising. Kleising observó que los conflictos armados establecen a veces barreras contra la educación. En esos casos, las niñas afrontan desafíos específicos y adicionales cuando son deliberadamente atacadas las estudiantes y maestras en las escuelas que educan niñas y mujeres, dijo. Grupos armados han atacado, asesinado y raptado a mujeres estudiantes porque se oponen a que niñas y mujeres reciban educación, precisó. Desde el 2005, Fuerzas Armadas Gubernamentales y grupos armados irregulares han ocupado y usado escuelas y universidades con fines militares en 23 países, agregó. En una descripción preliminar de la Recomendación General del Comité, se incluye un punto que propone a los estados la adopción de disposiciones que aseguren planes de estudio que respondan al mercado. El texto dice que los estados, parte, deben alentar a mujeres y niñas a través de un currículo basado en el género o de una estructura de incentivos a que persigan objetivos educacionales que atiendan las cambiantes necesidades del mercado. Respecto a este punto, Muñoz comentó a IPS que la educación, por supuesto, tiene una relación con la economía y tiene que responder de alguna manera a las necesidades de la economía. Pero otra cosa completamente distinta es pensar que debe estar subordinada a ella. El experto costarricense observó que los objetivos de la educación están definidos por instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, concretamente por la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW, y van mucho más allá de satisfacer las necesidades de los empleadores. Debemos tratar de construir conocimiento para dignificar la vida, y esto, por supuesto, va más allá de las necesidades del mercado, concluyó Muñoz, quien fue relator especial sobre el derecho de la educación de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que en 2006 se transformó en el actual Consejo de Derechos Humanos. Otra representante de la sociedad civil, Lucy McKernan, de la Iniciativa Mundial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, manifestó a IPS su preocupación por la discriminación de género en el contexto de la privatización de la enseñanza. La reciente tendencia a la privatización de la enseñanza en muchos países está demostrando tener consecuencias significativas en el derecho humano a la educación, en términos de calidad y también de accesibilidad y de asequibilidad, dijo McKernan. La privatización significa a menudo un aumento relativo del costo de las matrículas escolares y ahí reside uno de los más importantes aspectos desde el punto de vista de la igualdad de género. Alto. Apretar amores siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto, siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Hasta el universo, siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino, siempre apartando piedras de aquí, de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador sueños, el reparador de llueven bombas, llueven mentiras, barbarie. Valeria Cortés, venezolana en Gaza, y su testimonio. Radio Mundo Real. Fósforo blanco, bombas de más de una tonelada sobre barrios superpoblados, misiles lanzados desde drones. Así continúa el despiadado y en apariencia indetenible ataque israelí sobre la población palestina, que este martes ya arrojaba un total de 620 niños, ancianos, mujeres y jóvenes muertos, casi 4.000 heridos y heridas y más de 3.000 viviendas destruidas. Así lo narró a Radio Mundo Real desde Gaza la venezolana Valeria Cortés, de la organización UNADICUM, Os Llamo, en lengua árabe, quien indicó, además de actualizar los horrendos números, desnudó que el reciente cese al fuego humanitario significó letra muerta, dado que los ataques han continuado sin cesar. Valeria calificó a las autoridades israelíes como verdaderos criminales de guerra y señaló que junto a sus compañeros apostados en Gaza se han dedicado a actuar como escudos humanos para intentar minimizar el ataque contra hospitales, asilos de ancianos y hasta ambulancias. El convenio de Ginebra, por el cual se deben respetar en situaciones de conflicto a los vehículos identificados como de atención médica, data de 1864, 150 años después, nada parece haber aprendido el ejército israelí, de acuerdo con el testimonio de Valeria y de tantos otros comunicadores internacionalistas y víctimas que se encuentran en Gaza. El pueblo palestino no pide el cese al fuego porque sabe que es letra muerta. Pide el cese de la ocupación israelí de sus territorios, dice en el teléfono antes de dirigirse a un centro sanitario para desde ahí, a través de redes sociales, anunciar la presencia de internacionales para frenar muy probables bombardeos. Cuando hablo de 3.000 casas derrumbadas, hablo de casas de 3 o 4 pisos, porque aquí las familias construyen una generación sobre la otra. La mortandad ha sido terrible. Las imágenes son inenarrables, manifestó la internacionalista. En especial, la integrante del UNCADIM señaló la masacre registrada en la ciudad de Sayaya, donde toda la población resultó arrasada en pleno cese al fuego. Aquí no hay una guerra, como pretende pintarlo la estructura mediática. Hay un pueblo invadido y sin ejército que resiste con dignidad y coraje a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. A Israel le sale gratis, políticamente, invadir a Palestina, y de nosotros depende detener esta masacre. No se puede pedir el cese al fuego como si fuese un conflicto entre iguales. Respecto a la matrización a nivel de la opinión pública internacional de un conflicto, ocultando la creciente ocupación y apropiación a través de estructuras militares y asentamientos civiles de territorio palestino. Valeria dice, aquí además de bombas, llueven silencios, llueven mentiras, llueven calumnias. Ante nuestros ojos están asesinando niños indefensos. Son 620 víctimas civiles frente a 27 militares israelíes, enfatizó, que estaban atacando territorio palestino, anotó, y dijo que para comprender las fuerzas en tensión no puede omitirse que los uniformados israelíes son ocupantes. Los bolivarianos desde la Franja de Gaza. Como tú decías, la cifra de personas asesinadas es impresionante. Ya estamos, como te comentaba antes, actualizamos e inmediatamente actualizamos la información. Ocurre otra matanza de las fuerzas de ocupación israelíes contra el pueblo desarmado de Palestina y las cifras van aumentando de una manera terrorífica. Ya son 620 los niños, mujeres, jóvenes, hombres asesinados por uno de los ejércitos más poderosos del planeta, que está ocupando un territorio que no le pertenece. Son 3.752 heridos, muchísimos ellos de gravedad, en condiciones críticas, mutilados, destrozados, personas que si sobreviven, y también tristemente en su gran mayoría, mujeres y niños, van a quedar con unas secuelas terribles, porque Israel usa armas letales contra la población civil. Israel mata a distancia, bombas de una tonelada desde S-16. Fósforo blanco, misiles desde drones, artillería pesada contra las casas de la costa desde el mar, tanques, artillería de tanques contra las casas de los campesinos. ¿Y por qué mata tantos niños y por qué manda tantas mujeres? Además de porque obviamente es un criminal de guerra. Los mata porque ataca los hogares palestinos, se está demoliendo las casas. Hay más de 3.000 casas demolidas. Y cuando hablo casa, hablo casa de 3, 4 y 5 pisos, porque aquí la familia va construyendo, los hijos construyen arriba, las hijas. Entonces claro, son familias con muchos niños. Y estos cobardes asesinos de niños disparan directamente contra las casas y obviamente la mortandad infantil y de mujeres y de ancianos es terrible. Y los daños que le quedan a los heridos, los daños físicos, sin hablar de los psicológicos, son verdaderamente inenarrables. Se habló, no sin cierto eufemismo, de alto el fuego humanitario. ¿Qué significa eso desde allí, desde el territorio? ¿Qué significó eso, Valeria? Bueno, significó más muerte porque Israel no respeta absolutamente nada. Todo lo que firme Israel es letra muerta porque Israel no respeta. Nosotros somos testigos, estamos en Shiaía, donde cometieron una masacre terrible, toda una población arrasada. Me imagino que habrán visto las imágenes, es una cosa devastadora lo que ocurrió ayer en Shiaía. Y estaba un supuesto alto al fuego y nosotros estamos allí grabando la destrucción y la masacre cometida por las fuerzas de ocupación y ya empezaron a disparar. Aquí nunca hay cese al fuego. Por eso es que Palestina no pide un cese al fuego porque sabe que un cese al fuego es una paz, pero una paz de los cementerios para Palestina, una muerte silenciosa. Y Palestina, el pueblo palestino lo que pide es un cese a la ocupación, que es el producto que genera todo esto. O sea, aquí no hay una guerra, aquí no hay una guerra entre Hamas e Israel, como la pinta la mediática, las grandes corporaciones mediáticas al servicio del sionismo. Aquí hay un pueblo invadido sin ejército que resiste con lo único que le sobra, que es dignidad, que es coraje, a uno de los ejércitos más poderosos del planeta, financiado no hay más ni menos que por el primer cartel de terroristas de este mundo que se llama el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea. que lo financian, que lo protegen y que le permiten matar niños de manera impune. Israel sabe que le sale gratis asesinar a la población palestina. Le ha salido gratis todas estas décadas y de nosotros depende, de los pueblos dignos del mundo depende, de los gobiernos dignos del mundo depende parar esta masacre. Ya el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela se ha expresado con muchísima fuerza condenando esto. No pide un cese al fuego como pide el otro gobierno. Pide que pare Israel la masacre, el genocidio que tiene contra Palestina. No se pide un cese al fuego como si hubiese iguales aquí. Es que vuelvo y digo, no es una guerra, no es jamás contra Israel. Esa es una trampa y las palabras también son armas. Y llueven tantas bombas reales como llueven mentiras sobre Palestina. Porque ocurre que no solo los matan, sino que aparte tienen el caradurismo y la desvergüenza y la infamia de calumniarlos. Entonces yo siempre digo que pasan tres crímenes. Si no es el crimen en sí que les cometen, luego el terrible silencio que ponen sobre esos crímenes, o peor aún, la calumnia. La calumnia al querer igualar a la víctima con el verdugo. Yo le pido a la gente que más allá de cualquier posición política analice las cifras. 620 niños, mujeres y jóvenes palestinos asesinados. ¿Cuáles son los muertos del lado israelí, que son los invasores? Y hay que partir desde ahí para estar en contexto. 27 militares que se estaban metiendo a matar, a masacrar niños palestinos. Esos son los que ha ajusticiado la resistencia. 27 militares invasores, militares. Aquí los que tenemos son unas montañas de cadáveres de niños, de mujeres destrozadas, de ancianos destrozados, de jóvenes mutilados. Entonces yo le pido a la gente que con la mano en el corazón, más allá de cualquier posición política, respeten la verdad y se respeten a sí mismos y nosotros hagamos todo el esfuerzo por parar esta masacre, porque ante nuestros ojos se están asesinando a niños indefensos. Valeria, dentro de las tan difíciles circunstancias para realizar solidaridad, como están haciendo ustedes, integrantes de UNADICUM y otros colectivos que están acompañando allí al pueblo palestino. Me comentabas que prácticamente están haciendo de escudos humanos en hospitales y en ambulancias, siendo sí. Que, digamos, hay un determinado código, aún en momentos de guerra, que como tú decías, no lo es, no constituye un escenario, un teatro de guerra, lo que así acontece, pero aún en esos casos, el respeto por centros de salud y transportes de salud parece ser, digamos, un hallazgo de la civilización ya de principios del siglo XX con la fundación de la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Eso no se está cumpliendo, sí, pero ahí. No, Israel, la mal llamada democracia del Oriente Medio, ese código no se lo leyó. O sea, la civilización a él no le llegó, porque aquí lo que está aplicando es una barbarie tremenda. Los objetivos, te voy a explicar desde ayer a hoy cuáles han sido los objetivos militares, entre comillas, bien, unas comillas bien grandes al comienzo y al final de la frase, de las fuerzas de ocupación israelíes. Dos hospitales, el Al-Aqsa en Beyarbala y hoy uno en Mejanón. Dos hospitales atacados, el de Beyarbala ayer 5 muertos y más de 70 heridos, muchos de ellos graves. Un hospital, ahí tengo las fotos, están en mi Twitter, fuimos, llegamos, lo vimos, no me lo está contando nadie. Además están todos los medios para el que lo quiera ver. Como decía el comandante Chávez, el que tenga ojos, el que mire y el que tenga oído, pues que oiga. El que la verdad está ahí, está al alcance de todo, no es ningún secreto, no estamos nosotros aquí descubriendo nada nuevo. Nosotros nada más lo estamos viviendo y sufriendo junto al pueblo palestino, pero eso lo sabe todo el mundo. Y lo saben los gobiernos y lo saben todas las autoridades y los organismos internacionales que deberían obligar a Israel a aplicar la ley. Pero no, esos códigos nada más se cumplen, me imagino yo, que para los países que a ellos les conviene, los que ellos llaman terroristas o del eje del mal, etcétera, etcétera. Cuando vuelvo y digo, el principal cartel terrorista, el único cartel terrorista sobre el planeta, lo conforman el gobierno de Estados Unidos y todos sus socios y sus sucios, que son cómplices de una tremenda masacre contra los pueblos débiles del mundo. No son los pueblos débiles del mundo, en Alpargata, en zapatitos baratos, por ahí, los que son terroristas, los que son una amenaza para la humanidad. Son estos sanguinarios, esta maquinaria de guerra sanguinaria, representada por la OTAN y por todos esos sinvergüenzas, los que realmente están masacrando a la humanidad. Y en este momento concreto, entre muchos otros, lamentablemente, al pueblo de Palestina. Valeria Cortés, internacionalista latinoamericana, nacida en la Argentina, crecida en Venezuela. Gracias entonces por estas palabras, por este testimonio, Te consulto por último, ¿en qué medida Nuevamente aquí en Tiempo de Mujeres, un saludo especial a Hilda Venegas y a la producción también de Alternativa Latinoamericana. María Néder desde Argentina con Mujeres de Puerto Almendro. Nuestro espacio dedicado a compositoras, instrumentistas y cantoras latinoamericanas. Hoy traigo a Sara Mamani, compositora de letras y música, cantante, guitarrista y además interpreta el ronroco, que es una modalidad del charango, integra el Foro Argentino de Compositoras. El Foro Argentino de Compositoras, es el momento de comunicarlo a la audiencia latinoamericana, lleva como emblema Somos Tejedoras de Sonidos. Tiene un lugar físico en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Riobamba, en pleno centro, y además ofrecen y arman conciertos para violín, para orquesta, de distintas compositoras que nosotros iremos transitando, porque es un camino también de recorrido hacia estas mujeres incansables en la creatividad, en la unión de fuerzas y en este tejido latinoamericano de música, de poesía, de distintos ritmos que hacen de nuestra Latinoamérica una riqueza aún desconocida para la mayoría de la gente. Es decir, que este foro se ha conformado en una ONG de mujeres que llevan su música por todas partes. Personalmente, sin ser compositora de música, lo siento un compromiso. Me siento parte de esta tarea de difusión, de llevar la música de mujeres por todas partes. Quiero celebrarte siempre, eres tierra y eres madre. El mundo será otro mundo sin el canto de las aves. Cristalino quiero el río, que la selva me proteja, y los frutos y los peces que me den su savia buena. Enrarecen sol y viento y me dañan si me tocan. El olvido de tus dones, díganme cómo se nombra. Yo sigo pensando defender la tierra, mensaje de los antiguos, la vida nos viene de ella. Ese sonido del silencio en la montaña y la verdad tan sencilla de las uvas y manzanas. El atardecer, la lluvia, el invierno y el verano, el concierto de los grillos en la inmensidad del campo. Desnudez humana, frágil en medio del todo. A los cuatro vientos dice, sueños y deseos somos. Yo sigo pensando defender la tierra, mensaje de los antiguos, la vida nos viene de ya. El compacto que estamos compartiendo hoy se titula Yo tengo palabras. El tema que acabamos de escuchar se titula Dones y tiene mucho que ver con ese agradecimiento a la Pachamama, muy válido además en este mes de agosto, en que muchos pueblos latinoamericanos celebran la fiesta de la Pachamama. Acompañan a Sara Mamani, no solo en este trabajo, Yo tengo palabras, sino en todas sus presentaciones en público. Mujeres instrumentistas: Adriana Leguizamón en piano, acordeón y arreglos, Mariana Mariñelarena en percusión y accesorios, Udú de Nadalino de Tilcara, Jujuy, y Violeta Bernasconi en violín. La mayor parte de los arreglos pertenecen a Adriana Leguizamón. También la pianista Lilian Saba, a quien nos dedicaremos el próximo sábado, y Débora Barbuto han colaborado con este compacto Yo tengo palabras en arreglos en determinados temas. Presentado el candombe Adoquines y aquí apreciamos a Sara Mamani como compositora de tema instrumental. Las músicas, todas mujeres, en piano Adriana Leguizamón, violín Violeta Bernasconi, en tambor, piano y repique Mariana Mariñelarena y en tambor chico, como invitada, Cecilia Picaroni. Ahora pasamos a una tonada potosina, un tradicional de Bolivia. Sara Mamani en ronroco y voz, en acordeón, Adriana Leguizamón, violín Violeta Bernasconi y percusión Mariana Mariñelarena. Thank you. machay con niña nita y macha culianita, macha culianita, ñañita y macayahuanquita, macha culianita, ñañita y macayahuanquita. Con la figura de Sara Mamani, hoy se sigue reforzando esta multiplicidad de mujeres que componen letra, toman poemas de otros creadores, conforman un grupo, sea a partir del Foro Argentino de Compositoras o también de esta agrupación de mujeres que sostienen una raíz latinoamericana y expresan también a través de su trabajo la generosidad y la creatividad permanente que nos permiten crecer como mujeres y como seres humanos. Quiero terminar con un tema, una composición de Sara Mamani, y aquí cito a la generosidad de darle la música a la pianista Débora Barbuto, que es la invitada. El tema, como dije recién, compuesto por Sara Mamani, es una vidala titulada La Marcada. Thank you.